Hola, Viñas, ¿cómo anda? Creo que bien, sí, digamos, moderadamente bien y comentando off the record, como se suele decir, proyectos de trabajo fundamentalmente. Esa es mi prioridad uno en este momento, las dimensiones de América Latina. Digo, sobre todo que, le repito, es poco lamentablemente lo que se conoce y muy precario el material que se puede conseguir. Y hablando de Latinoamérica, ¿reapareció la izquierda en Latinoamérica? Y desde ya que sí, esto es notorio, pero no por una razón más o menos mágica o episódica, sino que cuando decimos izquierda, estamos aludiendo a toda una continuidad que de pronto emerge, como en el caso de Bolivia, pero este momento boliviano, con Evo Morales, nos remite ineludiblemente a los años 50 y tantos del MNR, que también hacía una serie de planteos con perspectivas diversas, distintas, frente a toda la problemática de Bolivia. Pero son diferentes izquierdas las que hay en la Latinoamérica. Sin duda, no estamos hablando de una esencia inmodificable de la izquierda. Más bien lo contrario, es decir, la izquierda es el lugar donde se sitúa la gente, los ciudadanos, el pueblo, ¿sí? Y que tiene, por el hecho de tener enormes limitaciones y carencias, está condicionado a plantear exigencias, en algunos casos muy crispadas, muy dramáticas, ¿sí? Es decir, aparece Evo Morales, pero yo a Evo Morales lo puedo enhebrar, en el caso boliviano, con una serie de acontecimientos que marcan la historia de este país, desde ya que es muy dramática, muy lamentable, y también hay que decirlo en orden de lamentable, con algunos graves derrotas, fracasos. Ahora es cuando, gritan los pueblos, somos más. Ahora es cuando, ya gritan los corruptos, jamás. Ahora es cuando, gritan los pueblos, somos más. Ahora es cuando, ya gritan los corruptos, jamás. Sale que no tan boliviano corazón, ya te da redención. Que se fecunda la nueva semilla, ahora nos toca.